Temazo de esta gente del Perú, se llama Beyond the Course, la banda se llama Cobra. Vámonos ya con este tremendo programa. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Bueno, y este que les habla el Lechón Atómico en este tremendo programa, la nueva lechonera del rock, que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y yo le digo autopista de huracanes porque lo que viene por ahí no se ve bien. Está por ahí la tormenta tropical, ya huracán categoría 3, Beryl, el presegundo huracán de la temporada. Está, los pronósticos hoy es que va a pasar al sur de la isla, pero en el mar, no va a pasar a través de la isla, sino va a ir por el mar. Lo que sí es que está en las mejores condiciones para favorecer, para fortalecerse. Y el agua está caliente en el mar Caribe. El calor de estos días puede hacer que ese huracán se convierta en categoría 4. Y ya categoría 4, categoría 5, eso fue como María que nos embarató. O como fue lo que fue el huracán Katrina. Así que hay que estar pendiente porque del cono de incertidumbre no pasa por Puerto Rico, pero sí, el cono de incertidumbre agarra a la República Dominicana en el sur, donde está la capital. Así que pendiente a nuestros hermanos dominicanos que están aquí vecinos y que este programa se transmite también por allá. Pero empecemos con que este programa se transmite directamente a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com, también con Hound Rock y avanzadametallica.net en la República Dominicana. También estamos a través de hellradio.ga en Caracas, Venezuela. También estamos a través de la aplicación Rock Nation en Costa Rica. Y también estamos por la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock. Ahí mencioné a Salto Mata Radio Rock en España. No sé si la mencioné, así que la menciono ahora. Miren, AC Rock va a tener vacaciones. Tengo entendido que los programas de AC Rock que son grabados, no sé si los que son en vivo como este van a salir, pero sí sé que la gerencia de AC Rock se va a agarrar unas merecidas vacaciones y los programas van a cesar. Simplemente ellos van a estar con la música aleatoria de toda la semana. Así que ahí está. Este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el aguante. Nos vamos con los lunes a las 4 de la tarde, salimos por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 por César de Classics. Lunes a las 9 por Rockbox Radio de Puerto Rico. Lunes a la medianoche por FM Opción 98.9 MHz en Argentina. Martes a las 11 de la mañana en Choice Radio en Argentina también. Martes a las 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo en Ciudad de México. Miércoles 7 de la noche estamos en Tico Sound y en Prendete Online en Argentina y Tico Sound en Costa Rica. Jueves 2 de la tarde en Demontre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde Caballeros de Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker en Cava, Argentina. Viernes 7 de la noche en Templaria Radio en Salto, Uruguay. Viernes a las 9 de la noche en FM Sermental 99.5 MHz en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 12 del mediodía en S-Rock, San José, Costa Rica. Sábado a las 3 de la tarde Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Domingo a las 13 en Radio Enigma en Santiago de Chile. No digan más nada, Lechón Atómico. Vámonos con unos que están en gira por ahí y están dando tralla. Esos tienen trabajo donde sea, han estado en todos los festivales, han estado en gira, no paran de tocar. Estoy hablando de los Judas Priest. Y vámonos con un temazo de un disco que no es el último, es el anterior al último, el Firepower. Nos vamos con No Surrender. Life. temazo brutal para cerrar un disco como el disco Turbo de 1986. Judas Priest, que es mi banda favorita del metal. Brutal escuchando ese tremendo tema del disco Turbo. Vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! Estos son los Monterreal del disco Entre el Bien y el Mal de Argentina. Son estos muchachos. 2004 es el disco. Vámonos ahora con algo de nueva generación. Nueva generación. temazo de la última producción de los muchachos de Traveler. El prequel to Madness, el tema número 8, Vagrants of Time. Excelente tema de la nueva generación. Vámonos con esto. Serpiente tuvo ganas de cazar. un tema, no es un tema para acabarlo así. Este tema no debieron haberlo acabado así. Del disco de San Telmo, Mamífero es el disco. Estoy hablando del 2014, salió este tremendo disco de San Telmo. Ya esta banda no existe, banda de España. Vámonos con esto para reírnos. Los dos nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre, con tres tetas, que nos metió dentro de un meteorito en nuestro planeta, y ese meteorito despegó de nuestro planeta, pegó un castañazo en el planeta Marte, absorbió partículas de mineral, oro, plata, rubí, diamante, etcétera, etcétera, etcétera. Luego impactó con la Sierra de Huelva, donde están las minas de Río Tinto. Esos son los viajes del Gran Penumbra, el personaje de allá de Andalucía, España. Si no lo ha visto, busque por ahí en el YouTube el Penumbra. Un clase de personaje que uno se ríe. Un tipo pintoresco. Bueno, Puerto Rico recibe por primera vez una de las bandas de rock más famosas de los 90. Estoy hablando de los Stone Temple Pilots. Van hasta el 2 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall. Consigue tus boletos en Tiquetera. Tocando Stone Temple Pilots para tocar todos sus éxitos. Te invita AC Rock, tu mundo de rock online. La exhibición más vista, Bodies. Sumérgete en un viaje interior y conoce tu cuerpo desde el 15 de julio en Plaza Las Américas. Bodies, ven y mira en detalle la estructura y el funcionamiento del maravilloso cuerpo humano. Boletos en Tiquetera. Te invita AC Rock. Y Toto regresa a Puerto Rico con su Dog Off Tour. Una noche de éxitos tras éxitos el viernes 29 de noviembre en el Coca-Cola Music Hall. Boletos a la venta ya en Tiquetera. Te invita AC Rock, tu mundo de rock online. Ahí está. No se pueden quejar. Estamos corriendo. Y qué tremendos temas hemos puesto ahí en ese tremendo set. En el cual terminamos con ese tremendo tema de San Telmo. Excelente. Vámonos ahora un poquito más progresivo. Y no es progresivo del que da sueño, ¿eh? Hay un progresivo que te da sueño, pero este no da sueño. Estoy hablando de los muchachos de Symphony X. Esto se llama Rain in Madness.

cuenta de cuatro. Vamos a gritar fuerte. Quiero escuchar a todo Cemento, Dice. Eso me encantó. Ahora que lado. Vamos a ir atrás, atrás, a ver las manitos, vamos a cantar, fuerte, a ver, 1, 2, 3, 4, bien, alto Cemento, quiero que explote, fuerza carajo, todos, clase de temón del disco En Vivo de Lorien. Salió en el 2005, pero el disco dice 2012, así que a mí siempre me ha confundido eso. Temazo, realidad virtual, virtual de esta banda de Argentina. Vámonos con esto. Y este gobierno le va a dar la casa, hermano, y ayuda para su casa. Y usted va a decirme a mí, esto es una vergüenza en este país. Yeah. tremendo disco, Walking in the Shadows. El tema Temptation de Steve Grimmett, Grim Reaper. Una pena que ya no esté este tremendo cantante con nosotros. Vámonos con esto. Antiguos espíritus del mal, transformen este cuerpo decadente en Mumra. La gente es loca con esas cosas que uno pone aquí, evocando aquellos tiempos de nuestra niñez, juventud, adolescencia. Bueno, gente, saben que este programa es parte de aquel movimiento de las bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock. Y la semana pasada no pusimos ninguna, estaba en agenda, pero no sé, nos dejó llevar con la música y no pusimos ninguna. Y esta semana vamos a poner una, porque en verdad que fallamos la semana pasada. Así que vamos a poner una banda que nos envió a Asalto Mata Radio Rock, que es parte de esta iniciativa de bandas asociadas con la emisora. Y estoy hablando de la banda Leviatán. Vamos a escuchar La Sangre del Pueblo, de allá de España. Esto es Leviatán. El rugido de las bombas

también de ese disco que la gente no habla mucho. Estoy hablando de los muchachos de Accept, del tema Dead On, del disco de 1994, que salió por la RCA. Este disco salió por la RCA, lo sacó. Death Row, de 1994, el tema Dead On. Vámonos con esto. Estamos perdirijillos. ¡Blander! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Teníamos que poner a Herman Frank. Película del 2016, The Devil Rides Out. El tema Bad Hawk Zone, tema número 5 de este tremendo disco. Batman, cuando lleguemos a la Quicueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Oye, se nos había olvidado lo bueno que era esa banda del guitarrista de Accept, Herman Frank. ¿Saben que Accept tiene dos guitarristas, ¿no? Está Wolf y está Herman. Herman Frank, excelente banda. Tiene una carrera discográfica con su proyecto Herman Frank buenísima. Desde el 2009 está lanzando discos, básicamente. Y el último fue del 2021, Two for a Lie, que es tremendo también. Es ese estilo clásico del rock heavy metal, que es el que es el que manda. Vamos a pesar esto un poquito más, pero nos vamos para la sección precaria, pero esta vez nos vamos a escuchar una banda un poquito más pesada. Estoy hablando de la banda Cervero, la banda de Argentina, donde están estos tremendos exponentes que son Carlos Cuadrado, Willy Caballero y el Tano Romano. Primer proyecto que en 1984 empezó. Estuvieron desde el 84 hasta el 87 juntos. De ahí luego salen, son los mismos que hacen Visceral más o menos, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, en realidad esos son los originales, no son esos. La discografía, el original era Beto Cerotti, Willy Caballero y Antonio Romano. ¿Sí? Ese es el original. Pero, el que queda de los miembros, ahora mismo esa banda la está conformando con Carlos Cuadrado, ¿no? Con Beto. Y vámonos con un tema del disco en vivo de 1986. Esto es una banda black metal, pero del black metal de antes, que ni parece el black metal de hoy, por la cuestión del tiempo, que era así como Venom y eso. Pero la banda tiene unas grabaciones muy precarias que se dieron en aquel año, porque es un demo básicamente de 1986 de la banda Cervero. Vámonos con esto y volvemos. Señoras y señores, no acostumbramos a hacer eso porque este es mi propio programa, pero para que los fanáticos lo vean de una sola vez, vamos a ver ese VTR. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. ¡Un, dos, tres, dos! Tu maldita alma, vas a estar frente a mí. Sabes bien que soy tu verdugo y de mí encontrarás perdón. No voy a parar. No es salvación. Sube negro, trotean tu cuerpo. Duendes muertos lloran por ti. También te quemarán tus ojos, tu maldita sangre de la mía. No escaparás. No. No hay salvación. We'll be right back. soledad. La muerte te acecha en cada lugar. Brotará la sangre hasta el rechazo. No es salvación. Yo dije que este tema era Rodando Bajo Su Poder. No, este tema no es Rodando Bajo Su Poder. ¿Por qué yo lo tengo como Rodando Bajo Su Poder? Este es el tema No Hay Salvación, que es el tema número 3 de ese disco, pero parece que yo lo tengo mal nombrado aquí en la computadora. Se supone que sea No Hay Salvación, no Rodando Bajo Su Poder, del disco de 1986 de los muchachos de Cerbero, del demo 86. Si usted mira bien, hay una portada de ese demo 86 donde aparecen ellos con espadas y unas hachas y una cosa, y pareciese como si estuvieran en un sitio que como si fuera un almacén de cajas de muertos, pero en realidad esos son tiestos. Lo que se ve son como unos tiestos, unas jardineras puestas una encima de otra, y parece como la foto en blanco y negro, pareciese como si fueran caja de muerto, ¿no? Ya que pusimos algo así, vámonos con Megadeth, vámonos con esto. 2011, Never Dead es el tema, el disco 13, esto es Megadeth, vámonos con esto. Amigo, estamos llamando a Oleiros na Coruña. Va, pero tú estás de coña. No colgue. Ya llamaste una vez a la 1 de la mañana. Galloso, retírate, hombre, y vas a tomar por c***o. Joder con telegaita y la puta mierda. estuvieron hace poco en Puerto Rico. Estoy hablando de los Lich King. Y este es el tema del disco de Omniclasm. El último tema del disco Lich King 4 de Omniclasm. Excelente, vámonos cuentos para reírnos. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Yo, I came home from work the other day. I was tired. I just wanted to sit back in my big chair and play a little Xbox. You know, relax a little. Then my wife comes in. She starts telling me I play too much Xbox. I said, what the fuck do you mean? This is just how I relax. Can I just play a little Xbox? Then she says, I saw on Oprah today that guys that play video games don't love their wives. I'm like, motherfucking bitch, fuck Oprah. I don't give a fuck. I just wanna play my video game. I don't give a fuck about Oprah. Oprah ain't got no man. You better worry about your motherfucking self. I just wanna kill some motherfuckers on Xbox. She said, you seem like you have an anger problem. Maybe you need some help. I'm like, bitch, call the police now. Gonna be institutionalized. You come out brainwashed, bloodshot eyes. You won't have anything to say. They'll brainwash you, GC, they wait. I'm not crazy. Institution. You're the one that's crazy. Institution. You drive me crazy. Institution. You put me in an institution. Said it was your own solution to give me the professional help to save me from the enemy myself. The other day I go on the internet, I'm just trying to check my email. So I put in my password, it says I have an invalid password. I know my fucking password, so then it says go to customer service. So I get on customer service, I start talking to this dude. This motherfucker sound like he from India or some shit. He says to me, what's your first dog's name? I don't know what my fucking first dog's name was. What the fuck's the matter with you? I just want my password. Give me my fucking password. So then he ends up giving me my password and he says, your password has been sent to your email address. I'm like, I can't get in my email address. What about can't get in my email address? Do you not understand, motherfucker? He says, oh my God, it seems like you have an anger problem. You should have that checked out. Ah! I'm not crazy. Institution. You're the one that's crazy. Institution. You drive me crazy. Institution. You put me in an institution. Said it was your own solution to give me the professional help to save me from the enemy myself. The other day I'm just sitting alone on lunch break at my job, trying to eat a ham sandwich. Got a little potato chips in the side, a little Kool-Aid. This motherfucker walks up to me and says, are you gonna eat that? Like, yeah, I'm gonna eat that. What the fuck you think I'm gonna do? Shove it up your ass? Do you understand that that pork could kill you? Look, motherfucker, pork is not gonna kill me unless they figure a way to shoot it out of a fucking gun. But I might kill you if you keep fucking with me. He says, hey, calm down. I'm a vegan. Fuck a vegan. I could give a fuck if you eat sawdust, motherfucker. Just step away from my fucking sandwich. He says, do you realize how much sugar is in that Kool-Aid? I said, do you realize how much blood is in the human body? Do you want to see it, motherfucker? He said, oh my God, you need therapy. You have an anger problem. Ah! I'm not crazy. Institution. You're the one that's crazy. Institution. You drive me crazy. Institution. You put me in an institution. Said it was your own solution to give me the professional help to save me from the enemy myself. Clásico de... Clásico de... De esta gente de Suicidal Tendencies, hecho por Body Count en el 2014 de su disco Manslaughter. Ice-T y su loquera con Body Count haciéndose rap metal que es tan único del brutal. Bueno, gente, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vamos con un tema que hace tiempo no ponemos, pero que nos encanta mucho. Estoy hablando de Vicio del Alma de Borax, porque esto es lo que es un vicio del alma, no hay forma de verlo. Esta es la música que nos gusta. Nos vemos, gente, cuídense. Y muchas veces debemos callar y seguir adelante. Someternos a la buena del sol para llegar a evitar que nos roce el dolor, pues la verdad. Mandaría mi cuerpo al infierno y mi alma. Pasión del corazón es el metal. ¿Cuándo llegar al extremo del vicio del alma? Si acá imposible, buscaré una respuesta en vos, pero soy yo quien busca poder escapar débilmente. Logro calmar mi ansiedad y mi verdad.